La máquina de tejer. ¿Qué sentís que es lo más difícil para un carnívoro en el momento de dejar la carne? Yo creo que más son los... hay mucha gente que... O sea, asado y vino, ¿no? Clásico uruguayo. Asado y vino, chori y vino, ¿no? No sé si eso, son las relaciones sociales, yo creo. O sea, un cumpleaños, una fiesta de fin de año, cosas así. Eventos sociales en que el normal es estar consumiendo animales. Hay mucha gente que a veces no quiere porque no quiere dejar de tener esas relaciones sociales. ¿Entendés? No tener esos vínculos con otras personas. Porque si vos tenés un amigo, si vos sos una persona de 40 años y tenés tu vínculo de trabajo, o sea, te vas a juntar con tus compañeros de trabajo y llegás y decís, no, mira que no estoy más comiendo carne. ¿Qué te van a decir tus compañeros? Decís, sos un flojo. Agarrate ese chori que sos un flojo, ¿entendés? Sos un tremendo boludo. ¿De qué me estás hablando? Ahora que tenés 40 años y me van a decir de veganismo con 40 años, o sea, eso que 40 años es la mitad de la vida, capaz que menos. ¿Entendés? Entonces, más que nada es eso. Es como son los vínculos. Pero, por otro lado, o sea, no justifica. No justifica, porque estamos hablando de algo mucho más importante. ¿Entendés? Ahí depende. Lo que pones en la balanza, ¿no? Para qué lado ahí en la balanza juega, ¿no? Entonces hay mucha gente que me dice eso, porque a veces, o sea, son familias, o sea, personas que viven en familias muy tradicionales del consumo de animal, o sea, pensás en el interior del Uruguay, lo que es, ¿no? Los asados gigantescos que se deben armar en los pueblos que hay en Uruguay, así de domingo, que todos se conocen y todos van a comer esa carne, o sea, que es una cosa muy comunitaria, que es una cosa muy de desarrollar como la unión entre las personas, esas cosas, pero bueno, estamos comiendo los bichos igual. Sí. Y ahí qué tema, ¿no? Estamos ahí, o sea, estamos festejando, pero estamos festejando a base de la muerte. Y ahí hay que cuestionar, hay que decir, bueno, y ahí, ¿qué tan bien está todo eso, ¿no? Entonces, más que nada, eso pasa mucho. ¿Entendés? Pero ahora hay opciones que puedes llevar. Pero está, viste, tenés que jugar. Tenés que decir, bueno, mira, ese pedazo de la parrilla es mía. Voy a poner ahí mis cosas de seitán que yo traje, que no sé quién hace. Y los voy a poner acá y bueno, prueben ustedes si les gusta. Yo traje lo mío, no me molesten, no me atomicen. Es como yo hago, o sea, no he ido últimamente porque acá no tengo familia. O sea, no tengo familia, tengo... No tengo ni nada de familiares acá en Uruguay. Y bueno, básicamente mis amigos son veganos, entonces nunca me invitan para un asado. No me pasa esas situaciones, ¿entendés? Pero con muchas otras personas pasa, con muchísimas otras personas pasa. Entonces... No, atornillar, tranqui. Sí, atornillar. Ahí va, perfecto. Entonces, en lo social es como que es un aspecto difícil. Claro, claro. Los vínculos ahí, los costumbres, ¿entendés? Costumbre. Hay toda una historia, todo un estudio, todo un trabajo que se explica el tema de la adicción, de las sustancias que están en la carne, o sea... Como el queso, capaz, también. Como el queso, con la caseína, con el tema de los lácteos, que hay todo un tema de adicción de los componentes. Eso estoy hablando como una persona adicta al tabaco, sí. a la nicotina, ¿entendés? Hay sustancias totalmente distintas, obviamente, que al cigarro, pero que también te hacen causar, o sea, necesidades futuras. Que ayuda. Bueno, la publicidad está para eso, ¿no? la publicidad sirve al consumismo. Y que oculta eso también, ¿no? Porque acá, sin ir más lejos, tenemos lugares que son de carne que se llaman Villa Alegre, por ejemplo. En Brasil había una fábrica de embutidos de chancho que hacían choris y cosas, chichulines y todas esas cosas así. Y la foto era una como se dice, un chancho hembra que tenía collares, ¿sí? Que tenía collares y tenía caravanas y era tipo toda maquillada así y le faltaba una pata. Y la pata era tipo como que mostraba en una bandeja con un jamón ya cocido con las marquitas así, tipo bizarro. Tiene una camioneta enorme con ese diseño así, andaba por toda la ciudad, era reconocido por la marca que era, o sea, por ser tan bizarro, por ser tan, tan grotesco así. La máquina de tejer. Este segmento nace de la comunicación no violenta, la CNV de Marshall Rosenberg, el cual decía, entre otras cosas, que todos los seres humanos tenemos necesidades universales, las cuales pueden estar cubiertas o no, y para que ello suceda, va a depender de los sentimientos que tenga cada uno en ese momento. Y a raíz de eso surge esta base de preguntas que puede ser contestada a modo de ping-pong o también más descriptiva dependiendo de lo que desee el entrevistado. La máquina de tejer. El amor. Sí. El amor mueve todo. El amor mueve todo. Y bueno, la empatía es el mirar romántico, ¿entendés? Es el, yo tengo empatía a una persona que vive en la calle porque no deseo, o que tiendo con mi senso de preservación, o sea, que no quiero que me pase lo mismo. También me empatizo con esa persona por su condición, ¿no? Pero el amor es básico, esencial. ¿Alegría? Por estar en Uruguay. Sí. Muy contento por estar en Uruguay, muy agradecido. ¿Hay algo que te da aburrimiento? Me aburre... en el sentido, hablando del veganismo, estamos hablando de veganismo. Ah, bueno. Me aburre eso, de visualizar que las cosas son tan claras y que como que falta el despertar. Como que los palos en la rueda sería que se le... Como la visión negativa, en vez de como pensar en el contrario. Claro. Es como rechazar también, ¿no? Es, sí, como, ¿no? Es más fácil rechazar de que ponerse a pensar, ¿no? Sí. Es más fácil decir que es no. Es más cómodo. Es más fácil decir que no. Sí. Me dice mucho más fácil, no, porque yo ya estoy acostumbrado, mi vida es así, ya estoy acostumbrado, pero bueno. Claro, y eso que estamos hablando, solo del veganismo. Si vamos al lado del feminismo, si vamos al lado del racismo, y si vamos al lado del respeto que tenemos a los pueblos originarios de Sudamérica, bueno, somos un desastre. Yo soy un desastre. Yo soy un desastre. Yo, descendiente de europeo que soy, que mi bisabuelo vino de Italia porque allá también estaban muertos de hambre, porque me contó mi abuela, que es su hija. Y bueno, estamos acá también causando un poco de destrucción. Entonces esas cosas también me causan mucho aburrimiento. Me causan mucho aburrimiento ser hombre blanco. Sí. Tengo dicho eso. Tengo pensado mucho en eso. Y tengo hablado con mis compañeras de eso, así. Me aburre mucho ser hombre a veces, porque la carga emocional o el sufrimiento que el hombre blanco ha causado en el mundo es infinito. A la población negra ni que hablar. Entonces me siento aburrido por eso. Porque cuando veo una persona negra en una situación de vulnerabilidad, o sea, una persona de vulnerabilidad social, yo me pongo a pensar en el pasado y pienso, eso fue causado. ¿Por qué eso fue causado? ¿Por qué las personas negras tienen tan poca oportunidad en ese mundo? ¿Por qué las personas negras tienen que ser personas que están limpiando el piso nomás? O sea, no que eso sean malos trabajos. O sea, todos los trabajos son dignos. Sí, pero decís la discriminación. Claro, pero... ¿Cuántos presidentes negros ya hubo en Uruguay? En Brasil, ninguno tampoco. En Sudamérica tampoco. El más que llega más cerca creo que es el de Bolivia, que tiene sus características originarias, ¿entendés? Pero después los otros es todo hombre blanco. Todo hombre blanco. Mirá lo que está pasando con Brasil ahora. Son todo hombre blanco. Son todos hombres blancos. Hombres blancos. ¿Entendés? Entonces eso me aburre. Me causa vergüenza. Sí, te iba a decir. Me causa vergüenza. Claro, exacto. Me causa vergüenza. Siento vergüenza. O sea, ando con mis pañuelitos de la ley trans para mostrar que no soy, o sea, que no soy una amenaza, ¿entendés? Intento de la manera más clara posible mostrar a las personas que me cruzo en la calle que no soy una amenaza. Porque soy una persona alta, porque soy una persona grande, o sea, me entiendo. ¿Asombro? Lo que me sorprende es lindo. Ah, lo que me sorprende. Sí, me sorprende. Como para bien. Claro, para bien. Sí. Me sorprende acá en Uruguay la manera como las personas se organizan. Tomamos como ejemplo la lucha por la ley trans, o sea, la lucha por los avances que se fueron sucediendo acá en Uruguay. Eso me asombra bastante. En un contexto que Brasil está regresando a lugares muy oscuros, o sea, situaciones muy complicadas, a mí me llama mucho la atención que haya una movida tan grande ponerle por ese tema de la reforma. ¿Entendés? Como que la gente de manera muy clara y muy... O sea, se expresa de una manera que dice, no, está loco, ¿por qué tener un milico en cada esquina de Uruguay? No, yo no quiero tener a mis amigos, como dicen, a mí me cuidan mis amigos, no la policía. ¿Entendés? A mí no me cuida la policía. ¿Entendés? La policía por la vida y por la convivencia, estoy totalmente de acuerdo. O sea, que realmente la policía tiene que tener ese carácter, el carácter de mantener las cosas bien. Si vos ves un pelotudo en la calle haciendo mierda, bueno, la policía vaya y decirle a ese muchacho, no, tenés que parar de hacer eso, mirá, porque no está bien. Si vos vas a seguir haciendo eso, entonces te vamos a llevar. Bueno, capaz que ahí todo bien, ¿entendés? La policía está haciendo su trabajo. Ahora, venir, si yo estoy caminando en la calle, como me ha pasado en Brasil, que me estoy caminando en la calle, y eso que soy persona blanca, ¿no? Soy persona blanca. Imagínate lo que pasa con las personas negras en Brasil. Que estoy caminando por la calle y de la nada me paro y me piden la cédula. Y me toman tiempo. Y me llaman media hora de la vida porque, no sé, porque les pintó nomás. Sí. No me tienen que pedir la cédula. Yo soy una persona honesta por sí solo. ¿Entendés? Vos no tenés que estar averiguando mi vida todo el tiempo, ¿entendés? No, entonces no. Entonces eso me llama mucho la atención en Uruguay, la manera como las personas se organizan. Y son muchos colectivos que se organizan, ¿entendés? O sea, desde la gente de la bici, que quiere tener un tránsito pacífico para que todos puedan compartir el tránsito. No me importa, no quiero que todos anden en bici. Vos tenés que viajar, bueno, usa tu auto, no tengo problema ninguno con eso. Pero no sea agresivo conmigo que voy en una bici. Y claro, nostalgia es, o sea, es recordar. A recordarse. Yo siento mucha nostalgia de cuando pienso en mi niñez. Que yo nací en esa ciudad que era muy chica, sigue siendo muy chica, hoy deben vivir, no sé, como 20.000 personas, que en un contexto de Brasil no es nada, pensando que San Pablo tiene 20 millones. 20.000 personas no es nada, es un barrio en San Pablo. Y ahí yo tuve mucho, mucho contacto con la vida natural, porque era un lugar de los indígenas. Claro, se plantaba ahí. De todo, de absolutamente todo. De coco a mango, a frutas, a maíz. Clima tropical, ¿no? A maíz, a lo que sea. A lo que sea. Criollo, de manera orgánica, o sea, plantada por mi abuela. Plantada por mi abuela. Hasta los 12. ¿Tristeza? La muerte no deseada. La muerte no deseada. ¿Calma? Necesito. O sea, necesito practicarla constantemente. O sea, para mí es un desafío ser un administrador, siendo que estudié para ser profesor, ¿entendés? Y ser una persona que se dedica también a los temas administrativos y comprendo que mis compañeros que están ahora dentro de la cocina demandan de la competencia de yo administrar el tema financiero para que ellos puedan cobrar todos los meses su sueldo y pagar el alquiler de su casa y comprar comida para comer, eso me demanda mucha calma. ¿Algo que te genere tensión? ¿Tensión? La violencia. La violencia me genera mucha tensión. ¿Entendés? El acto agresivo en general me genera mucha tensión. Sí. Como ansioso, también viene un poco por la ansiedad, también un poco por eso. Sí, sí. Pero no mucho igual. Creo que la calma también me ayuda por ese lado. Porque si estoy calmo, si estoy centrado, por más que tenga un millón de cosas en la mente, no puedes resolver. ¿Entendés? ¿Motivación? mucha, abundante, infinita, infinita, infinita, infinita. Te nace de vos así. Sí, sí, sí, como, un, como una manera de llevar las cosas así, motivado, siempre, siempre. O sea, hacia, hacia un mundo vegano, por más difícil que sea. Hay que mantenerse esperanzoso. Es fundamental el entorno, ¿no? Claro, exacto. Yo tengo un entorno maravilloso. Tengo el entorno perfecto. Vivo en una casa. Vivo solo en mi casa, ¿no? Tengo mis gatos. No vivo solo, tengo mis gatos. Vivo con ellos. O sea, mis amigos son personas increíbles. Las personas que he conocido acá en Uruguay son personas increíbles, como vos. Como muchas otras que he conocido acá en Uruguay, acá en el restaurante he conocido una cantidad inmensa de personas que son muy buenas personas con otro contexto de vida, pero también que empatizan con el tema del veganismo. Entonces nos acercamos por ese motivo. Entonces, lo mejor. Asco. Asco. El asco es como... A veces no me da asco ponerle con cosas en específico, no sé, como, como caca, ponerle. Sí. Me da asco a caca. Caca es algo natural, ¿no? Sí, sí. Va a ser abono después. Sí, claro, eso que iba a decir, justo eso iba a decir. Bueno, hay tanta caca ahí. Yo tengo mis plantas y siempre hay, yo sé que la mezcla de la tierra hay mucha caca. Y bueno. Bueno, de la caca que salen buenos hongos. Hay tremendos hongos que se crecen en las cacas que, bueno, la gente anda volando la mente con esos hongos. Hay muchas cosas lindas que salen de la caca. Y, pero no, asco de esas cosas no. Pero asco sí, asco del maltrato. Esas cosas, sí. Eso. No es, capaz que no es un asco, capaz que es más un rechazo, ¿no? Como más una mirada no positiva a esa, esa manera. O sea. ¿Goce? Ahí, estar con mis amigos. ¿La música? Mucho, mucho. ¿El hardcore o...? El hardcore. El hardcore me suena en el pecho de una manera muy fuerte. Muy fuerte. Escucho hardcore todos los días. Escucho bandas ahí muy intensas, así, o sea. Soy una persona de mucha energía. Así, en el sentido físico mismo, así, o sea, ando en bici, ando como loco en bici, o sea, meto kilómetros y kilómetros en bici porque quiero gastar toda esa energía que tengo y vengo a la cocina y meto y meto y meto y meto en la cocina. O sea, estamos cargando cosas pesadas, bolsas de verdura, cajones de verdura, estamos todo el día ahí con esa movida. Y el hardcore como que tiene eso, como que también es una fuga de energía, o sea, es un gasto, una manera de como gastar energía, como que ¡pah! Intenso. Entonces está poco va por ahí también. ¿Y admiración y conexión? Admiración tengo admiración. Admiro a muchas personas, así, las tomo como ejemplo, ¿no? Y personas que no digo de personas famosas, personas de hábitos normales de la vida, pero las admiro porque, o sea, tiene una vida interesante, me parece, ¿entendés? Conexión, claro, conexión tengo con muchas personas, o sea, conectar, empatizar también es conectarse. Creo que en el momento que, o sea, a mí me encanta, hace tiempo que no voy, pero he ido mucho a la chacra de animales sin hogar. Y ahí sentís mucha conexión. Cuando estás en un campo con 500 perros y vos estás caminando así y los perros, y, o sea, te acompañan y es una rueda tan grande de perros, es como si sentís un perro. O sea, lo que tengo que hacer es tipo ponerme de cuatro en el piso y tipo decir, bueno, ahora somos todos perros. Estamos ahí, o sea, estamos en esa conexión. Con los caballos pasa eso mucho también. Los caballos son animales muy inteligentes, así, en el sentido de la percepción de las intenciones de otra persona. Los gatos también tienen mucho eso. Pero los caballos tienen otra manera de expresarse también, ¿no? Capaz que los gatos tienen una comunicación como... O sea, aprendieron mejor a comunicarse con nosotros. Los caballos son más... Como más en la suya, así, como más en su propio silencio, ¿entendés? Pero interactúan bastante. Y en Animales sin Hogar notas que hay animales que permiten conectarse. La conexión hace muy, muy buenas cosas, ¿no? Y bueno, conectarse con otra persona también es lindo. Sí. ¿Entendés? Encontrar personas que sea por un lado sexual o no, ¿entendés? O sea, nosotros en el equipo que somos acá somos un equipo muy bien conectados, somos un equipo muy bien, o sea, demandamos de eso por un sincronismo de cómo la cosa funciona, también por ideología, ya también muchos entraron acá transitando el veganismo y hoy son veganos. No, gracias a vos. Me encantó la nota. No, gracias por venir. Perdón por todo el... Es un detalle que le hace más rica la nota. Claro. Voy a escuchar ahí pequeños ruidos y me vas a ver. Bueno, estamos en construcción, es eso. Estamos avanzando constantemente. Un pedazo de carne no es solo carne, es un pedazo de sufrimiento. Es el resultado de un proceso de mucho dolor. Porque estás vivo. La máquina de tejer. El consejo de la Miriam Rosa. Hola amigos, este sábado 16 a las 20 horas vení al Pinchazo a festejar los 4 años de Radio Pedal. Fiesta, baile, toques y muchas cosas más. A divertirnos todos, a disfrutar la vida, que es una sola. ¡Vamos arriba, chicos! ¡Los espero! ¡Chau, chau! Y seguimos con la selección de Tapa Nakara DJ. Nadie ni nada quedaba ajeno ante tal sinfonía. Las fieras se apaciguaban, las piedras se conmovían y todo el paisaje se inmovilizaba ante su canto. Cuando entonaba su lira y empezaba el canto, las aves se paraban, magnetizadas, a escucharlo. Los árboles se movían tratando de acercarse y las aguas de los ríos se desbordaban por llegar a su presencia. devenir gris. La máquina de tejer.